Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo Deportes al Son de Titulares. Hoy miércoles 28 de abril de 2010, les saluda Antonio Calderón para que compartamos unos minutos con el acontecer deportivo según la visión de los medios impresos de Venezuela, acompañado con la mejor música en español. Por cierto, que en ese aspecto, a partir de hoy y hasta el próximo viernes, estaremos escuchando los 9 temas que más suenan en toda Latinoamérica. Esa va a ser la compañía musical que tendremos en los próximos 3 días en Deportes al Son de Titulares. Pero entremos en materia, comencemos con las noticias deportivas y lo hacemos con el diario Meridiano. Hoy no tenemos fondo rojo, sino una combinación de letras rojas y amarillas que dicen vida o muerte. El Barça y el Inter por un cupo hoy en la final de la UEFA Champions League. En la comenzó pues aderezado, acompañado con una gran foto de el argentino Lionel Messi. En la columna de la derecha del diario Meridiano, en el día de hoy, Caracas Táchira, partido de alto riesgo, hoy en el Olímpico. Y más abajo, se inició investigación sobre el Inca Valero. En el cintillo superior, el Gocho llegó a 3 victorias. Elaboró 6 actos y ponchó a 6. Y al lado, Carlos González empujó 5. Solo le faltó el cuadrangular para la escalera en una aplastante victoria de Rockies de Colorado sobre D-Back de Arizona, 12 carreras por 1. Eso es lo que trae entonces el diario Meridiano en su portada del día de hoy, miércoles 28 de abril de 2010. Cambiamos al diario Líder, que le da preferencia a lo que será el clásico del fútbol nacional esta noche en el Estadio Olímpico, y con una foto ilustrativa de un choque anterior entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, dice: llevemos la fiesta en paz. Hoy solo debe haber un ganador, el fútbol. Unámonos para que el clásico entre Caracas y Táchira sea recordado por la entrega de los jugadores y no por los hechos extradeportivos. Este es un titular con llamado a conciencia que tiene hoy el diario Líder tras los últimos acontecimientos en el mundo de los deportes, porque también el pasado fin de semana hubo un fuerte incidente en el Hermanas González de Puerto Ordaz, donde al final ayer la LPB sancionó por una parte a Luis Betelmí, por otra parte a Cal Herrera y a los árbitros que actuaron en el encuentro de ese día. Así que hay que hacerse eco de este llamado de paz que hace el diario Líder en el día de hoy para lo que el clásico se refiere. Ayer también había otro clásico en el mundo del deporte venezolano: Cocodrilos de Caracas, Marinos de Anzuategui en el Luis Ramos de Puerto La Cruz, que se repite hoy. Ayer pasó así, como especifica el diario Líder. Ayer los protagonistas fueron los jugadores y no hechos extradeportivos. Esperemos que tanto en el Olímpico de la UCB en la noche de hoy como en el Luis Ramos de Puerto La Cruz se repita esto. En el cintillo inferior del diario Líder de este miércoles 28 de abril tenemos que la familia de Valero pide intervención del presidente Chávez. Esto va a tener tela para largo, el tema del desaparecido campeón mundial del ligero venezolano Edwin El Inca Valero. En el centro, el almirante García cuadró por una zafra más con el Magallanes. Y finalmente, lo comentábamos, Cocodrilos mordió a Marinos y sigue duro en la punta. Finalmente, en la parte superior, en el diario Líder, pues por supuesto que hay que hablar de Johan Santana. Santana está que no cree en nadie. El gocho dejó en blanco a los Dodgers. Lanzó 6 tramos con 6 ponches y 4 imparables. Sumó su tercera victoria y redujo su efectividad a 2.08. Y finalmente, trae el diario Líder, pues en la cuenta regresiva hacia Sudáfrica 2010. 44 días restan para el magno evento del deporte o del fútbol universal, el Mundial de Sudáfrica 2010. Esto es lo que trae entonces el diario Líder en portada en el día de hoy. Culminados los dos diarios deportivos de Venezuela, comenzamos nuestro paseo por las secciones de deportes de los diarios de todo el país. Como siempre, arrancamos en el occidente, en la tierra del sol amada, en Maracaibo, y lo hacemos con el diario La Verdad, que abre su sección de deportes con un gran titular: con la mirada en Madrid. Esto tiene que ver con el compromiso de esta noche, de esta tarde, entre el Barcelona y el Inter de Milán, que van a disputar hoy un cupo por la final de la UEFA Champions League. Un trabajo que firma John Castillo Morera y que comienza diciendo: nunca antes el Barcelona había ansiado tanto jugar en Madrid. El rey de copas, el mejor club del mundo, depende de un milagro para hacer su sueño realidad: disputar su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones en el Estadio Santiago Bernabéu. Para lograr tal anhelo, el Barça deberá curar la herida causada por el Inter de Milán y remontar los 2 goles en contra del encuentro de ida. Así comienza el trabajo de John Castillo Morera en el diario La Verdad de Maracaibo, que dedica a esta otra llave de la semifinal. En la parte superior, Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira juegan hoy, con foto Bayern de Múnich a la final. Y finalmente, Johan Santana le gana a los Dodgers. Esto es como titula la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y nos vamos a Versión Final, que en la propia primera página pues trae una foto del gocho. El gocho no perdona a nadie desde la lomita. Encabeza el diario Versión Final su versión de hoy, su edición de hoy, con Johan Santana y su victoria de ayer ante Dodgers de Los Ángeles. Pero su primera de deportes la abre con una gran foto de lo que fue el choque de ayer entre el Bayern Múnich y el Lyon. Y la foto pues no puede ser de otro sino de Ivak Olić, quien fue el gran héroe ayer. Un grande es finalista, titula la sección de deportes del diario Versión Final. Bayern Múnich destrozó al Lyon en Francia y estará en el Bernabéu el 22 de mayo. El club más grande del fútbol alemán, el Bayern de Múnich, ofreció ayer una demostración de fútbol eficiente y tal cual Panzer aplastó 3-0 con tripleta del croata Ivak Olić al Olympique de Lyon para ser el primer clasificado a la final de la Liga de Campeones de Europa. Ganador de 4 Champions League, 1974, 75, 76 y 2001, 21 títulos de la Bundesliga, además de hogar de notables como Mario Beckenbauer, Bettner, Matthews, Müller, Rummenigge y Effenberg, entre otros, espera ahora al ganador de hoy entre el Inter y Barcelona para el 22 de mayo encontrarse en el Santiago Bernabéu por la supremacía del viejo circuito. Así abre el diario Versión Final de Maracaibo su sección de deportes en el día de hoy. Terminamos nuestro paseo por la tierra del Sol Amada, nuestro paseo por el Zulia con el diario Panorama. Por supuesto, una gran foto de Ivak Olić a conquistar Madrid, dice el diario Panorama. Un triplete de Ivak Olić sepultó las esperanzas de Lyon y metió al Bayern Múnich a la final de la Champions a la espera del Inter o del Barça. Así es el antetítulo o el sumario del trabajo que firma Jonathan Gelvis Rosales en el diario Panorama, donde combina, por supuesto, la victoria de ayer del Manchester, del Bayern Múnich, con una previa de lo que será hoy el choque entre Inter y Barcelona. En la parte superior de la página deportiva del diario Panorama tenemos: Joulis está en las mayores. El lanzador maravino fue ascendido por los Rockies de Colorado junto al experimentado Juan Rincón. En la Liga de la Costa del Pacífico, Joulis tenía récord de 3-0 con 21 ponches y 1.69 de efectividad. Al centro, Dioner con mala conducta. El catcher venezolano Dioner Navarro fue suspendido por 2 encuentros en el béisbol de Grandes Ligas por incurrir en conducta inapropiada, que incluyó tocar a un umpire durante una discusión, y fue expulsado el pasado viernes. Finalmente, dos titanes en el Olímpico. En medio de extremas medidas de seguridad, Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club lucharán a muerte hoy en un partido reprogramado de la octava jornada del torneo clausura del fútbol nacional a partir de las 7:30. Sobre todo, todas las medidas de seguridad, van a haber alrededor o más de 500 efectivos entre Policía Metropolitana y el personal de la empresa VIP Security, que estarán en los alrededores y en la propia cancha del Estadio Olímpico. Los fanáticos de los equipos entrarán por sitios distintos para evitar el roce. Los del Táchira lo van a hacer por Plaza Venezuela desde el Paseo Colón. Los del Caracas lo harán tradicionalmente por la plazoleta que une al estadio de béisbol con el estadio de fútbol. A las 5 de la tarde se abrirán las puertas, 2 horas y media antes del cotejo, para que la gente acceda con rapidez y comodidad al Estadio Olímpico. Y una medida importante, pero que tampoco se puede llegar a los extremos, pero en vista de lo sucedido parece que no había otra solución: no habrá expendio de bebidas alcohólicas en la noche de hoy en el Estadio Olímpico de la UCB para el Caracas Táchira. Bien, esto es lo que trae el diario Panorama en el día de hoy en su sección de deportes. Nosotros vamos a comenzar en lo musical con ese conteo regresivo desde hoy hasta el viernes de las 9 más escuchadas en Latinoamérica. Y la 9ª posición la ocupa un dúo venezolano, Chino y Nacho, Mi Niña Bonita. Esta canción nació de un pensamiento, y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Me siento en las nubes cuando tú me ves. lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que si tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre, amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho. Mi niña bonita. Richie Peña. Tú y únicamente tú. Mi niña bonita. Magna. Esto es un mundial. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo. En la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este miércoles 28 de mayo de 2010 y comenzamos ahora nuestro paseo centro-occidental. Lo hacemos como de costumbre con el informador de Barquisimeto, que en su primera página, en el cintillo superior debajo de su logo, nos dice: Guaros de Lara recibe a Gaiteros en una serie por el tercer lugar. Así abre en cintillo el diario El Informador de Barquisimeto en el día de hoy. Pero en su primera de deportes, en un gran titular, dice: sin pataleo. Hay una gran foto de uno de los edificios que conforman el complejo deportivo, la Villa Bolivariana de Barquisimeto, y habla de que Mindeportes dio plazo de 15 días para desalojar la Villa Bolivariana. Un trabajo de Gabriel Hinojosa tiene como sumario: el coordinador regional del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Naudi Ledesma, le dio ayer un ultimátum de 15 días a la Fundación para el Deporte del Estado Lara Fundela para que entregue las torres Lara y Falcón, que forman parte de la Villa Bolivariana. La coordinación de Mindeporte entregó fotos tomadas el 15 de abril. Dichas fotos hizo la gente de El Informador una interesante composición con las fotos, bajo un informe entregado por la gente de Mindeporte, y entonces señalan pisos y zonas de uno de los edificios de la Villa Bolivariana, donde se puede apreciar que en los baños pues están deteriorados incluso lo que son las pocetas, los aires acondicionados, incluso con escombros en su parte superior, casi oxidado lo que es la parte de cocina que tienen estos apartamentos, y muestran pasillos con las paredes con grafitis en sus paredes, aunque en la parte de abajo pues hay una ambulancia y un carro policial de la gobernación del estado Lara. En fin, continúa la pelea entre Fundela, la Fundación para el Deporte del Estado Lara, y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte por las instalaciones de la Villa Bolivariana. En la columna de la izquierda, en el tradicional Segundos Fuera, En alpinismo, primera mujer que sube lo más alto, la alpinista subcoreana Oh Wen-sun alcanzó ayer la cima de la Purana y se marcó que con ello se convierte en la primera mujer en conquistar los 14.8 miles. Oh Wen-sun, de 44 años, competía con la española Edurne Pasaban por ser la primera mujer en alcanzar la cima de los 14 picos más altos del planeta. Así que hazaña para la señora Oh Wen-sun, de 44 años. En la columna de la derecha, Barcelona a remontar, esto con referencia al choque que habrá hoy en la Liga de Campeones por el otro cupo de la final. Y en la parte superior de deportes, el clásico pone a vibrar a la capital. El llamado clásico del fútbol nacional entre Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira tiene otro episodio esta noche en el Estadio Olímpico de Caracas. El conjunto local busca su primera victoria como local ante el duro visitante desde 2006. Así concluye el diario El Informador de Barquisimeto su primera de deportes. Seguimos en Barquisimeto y cambiamos a el diario El Impulso, que con una gran foto de Lionel Messi dice par de goles. Esos son los que necesita el Barcelona. El Barcelona de Pep Guardiola está a punto de sufrir su primer traspiés importante. A menos que remonte con un par de goles, la desventaja 3-1 que encara ante el Inter en la semifinal de la Liga de Campeones. Más abajo de este titular nos dice el diario El Impulso, batalla clave. Guaros de Lara recibirá esta noche a Gaiteros del Zulia a partir de las 7:30 en el Domo Bolivariano, en el primero de 4 enfrentamientos corridos contra los musicales, en una batalla clave por asegurar la clasificación y hacerlo además en una posición cómoda al momento de acometer los playoffs. Eso es lo que sucederá a partir de esta noche en el Domo Bolivariano. En un taco suelto, Federer al margen del torneo romano, fue eliminado ayer Roger Federer. Y como de costumbre, pues aprovechamos el impulso de Barquisimeto para repasar la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Franklin Gutiérrez de 5-2 con anotada, remolcada y también un ponche, deja su promedio en 367. César Isturiz de 3-2 con 3 carreras remolcadas, además de gestionar un pasaporte. Henry Blanco ayer de 4-2 con una anotada y un abanicado. Marco Escútaro de 5-1 con ponche. Víctor Martínez de 4-1. Alex González de 4-1 con una abanicada. Maglio Ordóñez se fue en blanco en 4 turnos. Miguel Cabrera pudo conectar un imparable, fue un doble, su décimo de la campaña en 4 turnos y se ponchó par de ocasiones. Oscar Salazar falló como emergente. Elvis Andrews se fue en blanco con una base por bola gestionada. Andrés Eloy Blanco también se fue como su apellido en blanco en 3 turnos. Romney Cedeño de 4-1 con remolcada y anotada. Alcides Escobar salió de emergente y falló. Celestino López de 4-1 con impulsada, su décima remolcada de la presente campaña, fue un doblete, su tercer doblete de la campaña. Y Alberto Callaspo de 4-1 con una fletada. Y también hay que agregar aquí a Carlos González, quien ayer con el uniforme de Rockies de Colorado se fue de 5-3 con doble y triple. Le faltó el cuadrangular para batear la escalera y remolcó 5 carreras en la victoria 12-1 de Colorado sobre D-backs de Arizona. En cuanto a los lanzadores, pues Johan Santana y su victoria de ayer llegó a 125 de por vida. su tercera de la presente campaña, 6 entradas de labor, espació 4 imparables y abanicó a 6 contrarios, respaldado por otro venezolano, Fernando Nieves, quien en 12 episodios apenas permitió un imparable y abanicó a 2 contrarios. Aníbal Sánchez cargó ayer con la derrota, luego de 6 entradas y 2 tercios de labor, donde recibió 7 imparables, 3 rayitas, 2 de ellas limpias, regaló un par de pasaportes, pero abanicó a 7 contrarios. Y finalmente, Rangel Pinto, que también vio acción ayer en el juego de Marlins de Florida, pues sacó par de outs y le chocaron un inatrapable, pero ponchó a uno. Esa fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. De Barquisimeto nos vamos a Valencia, al estado Carabobo. El carabobeño abre con una gran foto de Johan Santana, intraficable. Santana lanzó 6 entradas y logró tercera victoria. En la parte superior, pues obviamente, boleto triple. El Bayern Múnich goleó al Olympique de Lyon 3-0 de visita con triplete de Ivac Oli. Y al lado de esa información está Infante campeón, favoritismo ratificado. Jaffer Infante fue el único primer sembrado que al final pudo llevarse el título en acción correspondiente al segundo torneo grado 4 de tenis, categoría 12 y 16 años, que se llevó con todo éxito en el Rafael Yanes Gordil de Naguanagua. Así abre el diario El Carabobeño su primera de deportes. Y desde Valencia nos vamos a la zona del Hierro, a Ciudad de Guayana, con la primera de deportes del Correo del Caroní. Aplanadora germana abre en el día de hoy el Correo del Caroní en el momento de la celebración de uno de los 3 goles ayer del Bayern Múnich. Fieles a su estilo, los alemanes del Bayern Múnich se convirtieron en los primeros finalistas de la Champions League tras golear 3-0 al Olympique de Lyon. Más abajo trae dominio total, habla de la tercera victoria del año para Johan Santana y finalmente dice judo lucido. Los integrantes de la selección de judo del estado Bolívar en segunda categoría obtuvieron el segundo lugar en el campeonato nacional disputado el fin de semana en Maracay. Esto es lo que trae entonces el diario Correo del Caroní en su sección de deportes. Entramos nuevamente a la parte musical y corresponde al octavo puesto. El octavo puesto es de Tito el Bambino, el patrón, que dice: te pido perdón. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que a las horas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Yeah. amante, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este miércoles 28 de abril de 2010, y es hora de repasar los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Últimas noticias en su primera página trae una gran foto de Johan Santana. Santana se fue de arepa, dice el diario Últimas Noticias. El Gocho le lanzó 6-0 a Dodgers y ganó su tercer juego de la temporada. Fernando Nieve lo apoyó en dos innings. Así abre la primera página del diario Últimas Noticias en el día de hoy. Pero su primera de deportes abre, por supuesto, que con el clásico de la capital, el clásico del fútbol nacional. Caracas y Táchira van por la punta. Manuel Sanhaus volverá a custodiar el arco del elenco visitante que dirige Carlos Maldonado. A los capitalinos les sirve un empate para ser de nuevo líderes. Club Aurinegro se presenta con tres ausencias en su línea ofensiva. Así abre el diario Últimas Noticias su sección de deportes, que en la parte inferior nos dice: criollos y colombianos en Sudamérica. Deportes Tolima y Atlético Huila jugarán un partido de ida y de vuelta en nuestro país. Futuro de Roberto Rosales y Giancarlo Maldonado se define este mismo semestre. Vamos a repasar esta nota que firma, disculpen ustedes, Oscar Galvis en el diario Últimas Noticias. La Confederación Sudamericana de Fútbol determinó que clubes venezolanos y colombianos se medirán en la primera fase de la Copa Sudamericana, que se disputará en el segundo semestre. El sorteo oficial de esta competencia se realizará esta tarde. En el mismo, ambos países tendrán a partir de la presente edición 13 participantes. El único representante criollo clasificado a la Copa Sudamericana por ahora es el Caracas Fútbol Club, monarca de la Copa Venezuela. Los otros dos estarán por definirse. Uno de ellos será el monarca de la campaña 2009-2010, que está en desarrollo. Por Colombia ya están clasificados Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Atlético Huila. Así está esta información del diario Últimas Noticias en su primera de deporte, que concluye en la parte superior al lado de su logo con: Mosley puede sorprender a Mayweather Jr. El viejito tiene mucho chance de dar al traste con el invicto de su oponente el sábado en Las Vegas. Así abre el deporte Últimas Noticias en el día de hoy. De Últimas Noticias nos vamos al diario El Nacional, que en su primera página, en el cintillo superior debajo del logo, pues hablan de la victoria del Bayern de Múnich, finalista de la Champions, en la victoria de ayer sobre el Olympique de Lyon. Pero en su primera de deporte, final adelantada, y esto con relación al compromiso esta noche de el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira, en un trabajo que firman Carlos Daniel Avilán y Javier Ramírez Musela. Esa es como una final adelantada, ojalá la tuviésemos jugando ya, afirmó ayer el goleador del Caracas, Rafael Castellín, sobre el clásico que esta noche jugarán los rojos contra el Táchira. En la parte superior del cuerpo B, el clásico cuerpo deportivo del diario El Nacional, Johan Santana dejó en cero a los Dodgers, y al lado Bayern Múnich eliminó al Lyon y estará en la final en Madrid. Por supuesto, su conteo hacia Sudáfrica 2010, ya les decíamos, 44 días faltan para el Mundial de Fútbol. Finalizamos el paseo por los diarios de circulación nacional con el Universal, que tiene una combinación de baloncesto y fútbol en su primera de deportes. Por un lado, tensión al máximo, eso con relación al choque del Barça y el Inter para esta tarde buscar un cupo a la final del próximo 22 de mayo en el Santiago Bernabéu, en la final de la UEFA Champions League. Y por otra parte, dice, Cocodrilos fue superior. Los Aurios vencieron ayer 89-77 a Marinos y se alejan en el primer lugar. Cocodrilos de Caracas no se intimidó y demostró anoche en la hostil Caldera del Diablo de Puerto La Cruz, Luis Ramos, porque es el líder de la Liga Profesional de Baloncesto. Los Aurios se apoyaron en su juego colectivo y un gran acierto desde los tres puntos para vencer 89-77 a Marinos de Anzoátegui en el primero de la serie en Puerto La Cruz. Así concluye el diario El Universal su primera de deporte, y así concluimos nosotros nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, les recordamos que nos sigan a través de www.solodeportes.com.be, su información del deporte nacional durante todo el día. Pueden seguirnos también, estar pendiente de esos titulares a través del Twitter, @solodeporte. Solodeport y la letra T, @solodeporte, y el Twitter personal, @AJCalderonL. También nos pueden seguir en Facebook. En fin, muchas vías para comunicarnos durante las próximas 24 horas, cuando mañana retomemos Deportes al Son de Titulares. Concluimos el día de hoy con la número 7 de los 9 temas más escuchados en toda Latinoamérica y que estaremos desgranando desde hoy y hasta el próximo viernes. Se trata de la mexicana Belinda. Se hace acompañar de Pitbull y nos dice Egoísta. Hasta mañana. Señor 305 Armando Band con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Egoísta, egoísta, egoísta, egoísta. Todo para ti y nada para mí, ¿por qué será así? En un mundo feliz, amar es compartir, es dar y recibir. Egoísta. I just know what I want, so vamos a hablar claro, mami, deja la muela. Dime con quién tú andas y te digo quién tú eres, como dice mi abuela. Aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende. Bueno, lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente. Morfina de mi piel, te lo perdiste tú, egoísta. Pensando solo en ti, abriste fuego en mí, maldito cromañón, egoísta. Egoísta no soy, ayer, mañana ni hoy, hoy. Realísticamente si vivo, ya tú sabes si te metes conmigo. Vivo cada instante, lo demás me vale madre. Me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro puro choro. Ya, corta el rollo. Un segundo más te di de mi tiempo y no sabes bien cómo me arrepiento. fue tu fin, ey, egoísta. Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.